cómo están. Lo que quieren ver es este nuevo estilo que voy a traer. Mientras se comenta que mi canto atenta y que estamos muy locos, chicharra violenta. Y si somos locos, nos hace la guerra. No somos los peores ni mejores de esta tierra. Tú que vives dentro de cualquier ciudad, verás que mi canto cuenta la verdad. Si está todo lleno de trampas el mundo, mira los borrachos y los vagabundos. Hay un par de cuadras en mi población donde mueren niños por inanición y algunos se escapan, la droga los mata. Lucho con testa y justicia, pero la desgracia me sigue y me atrapa. No solo mi gente está aburrida, pues tengo presente que existen pocas salidas. Ya no hay soluciones para los problemas. Si tú te resignas, feliz el sistema. Solo tu persona y tu corazón tienes el remedio a esta sugestión. Lucha por tu gente y por tu verdad. Sueños, sentimientos, la utopía no morirá. Crónica de ahora, de todos los tiempos. Cuento lo que veo y tú sabes que no miento. Gritos de la calle, canto con conciencia. Yo no incito a nada, solo cuento y tú piensas. Piensas lo que pasa y no has hecho nada. Es la ley del juego, que tú sigas ciego. No creyendo en nada, solamente en el dinero. Crees fuertemente, pero no lo tienes. Te da lo que sobra, lo que tienen grandes bienes. Y política no es muy complicada, es tan solo valiente. Diste lo que pienso, pues yo grito por mi gente. Este cambio nuevo debe generarse, pero ante nosotros primero debe implantarse. No creyendo en nada que nos llene de egoísmo, tú mismo estás solo si piensas de ese modo. Levanta tu frente y mira con orgullo. Hay muchos hermanos que creen en lo tuyo. Yo canto lo que canto y no vengo con sermones. Me creo importante y no escribo con borrones. Yo solo he venido a contar que tú tienes que luchar, que los sueños que son justos nunca se deben. Gritos de la calle, gritos de la calle, solo gritos de la calle. Son solamente gritos de la calle. Gritos de la calle, gritos de la calle, solo gritos de la calle. Son gritos de la calle, sí. Sí, Panteras Negras con todo el efecto. La mafia musical, Pop La Fan, el concepto de la música negra sudamericana. Lado el bacán. Gritos de la calle. Gritos de la calle. Gritos de la calle. Solamente gritos de la calle.